representa conociendo los derechos de los niños y niñas. La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989. Naciones Unidas y busca promover en el mundo los derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente la concepción de la infancia. Chile ratificó este convenio internacional el 14 de agosto de 1990, el que se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les afectan. Los niños y niñas tienen derechos a la identidad y la familia, la vida, el desarrollo, la participación y la protección, tener un nombre y una nacionalidad, saber quiénes son sus padres y a no ser separados de ellos. Que el Estado garantice a sus padres la posibilidad de cumplir con sus deberes y derechos, crecer sano física, mental y espiritualmente, y que se respete su vida privada. Radio Escolar de la Escuela República de Chile presentó